Javier, Celia y Diamante. Todos con las manos arriba, arriba, arriba. Todos con las manos arriba, arriba, arriba. Quiero agua, yo quiero cerveza. Yo no quiero agua, yo quiero cerveza. Yo no quiero agua, yo quiero cerveza. Yo no quiero agua, yo quiero cerveza. Y ahora todos. Con el dolor de cabeza, con el dolor de cabeza, con el dolor de cabeza, de tanto tomar cerveza. Ahora sí todos a levantar las manos arriba. Si eres el más borracho de la pista, solamente una mano arriba y dice... Todo el mundo sabe que el borracho se cae. Todo el mundo sabe que el borracho se cae. Todo el mundo sabe que el borracho se cae. Así que pasito siempre se cae. Todo el mundo sabe que el borracho se cae. Todo el mundo sabe que el borracho se cae. Todo el mundo sabe que el borracho se cae. Así que pasito siempre se cae. Supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Todo el mundo sabe que el borracho se cae. Todo el mundo sabe que el borracho se cae.